Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con ustedes y con una gran invitada. Ella es Laura Danae, con quien vamos a estar conversando sobre sobre cómo sanar el karma a través de la numerología como herramienta. Así que voy a traer a Laura a este espacio para que demos inicio a esta charla. Laura, qué gusto enorme estar contigo, bienvenida. Hola Fairuz, bueno, el placer es mío de volver a estar aquí de nuevo en Mindalia, en vuestra casa, y bueno, enhorabuena por la gran labor que estáis haciendo de despertar de conciencia y por todo lo que hacéis con vuestro trabajo. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros, por traer también tu mensaje a través de esta plataforma. Lo agradecemos siempre y, bueno, con muchas ganas de conversar sobre este tema que nos traes hoy, que es realmente el karma. Hablemos un poquitito de esto porque creo que hasta utilizamos muy mal la expresión, ¿no? Así que cuéntanos más. Sí, bueno, justamente con el nuevo lanzamiento de mi libro Lecciones del Alma, trato de este tema del karma porque es una de las cosas que más he ido viendo estos últimos años en las sesiones con mis clientas, con mis clientes, no solo de España, de Sudamérica, de Estados Unidos, que me dicen, Laura, es que esto parece kármico, es que parece karma, ya no sé qué hacer, ¿no? Y justamente con la numerología, que es una gran herramienta de autoconocimiento, podemos averiguar si muchos de los sufrimientos, bloqueos, dificultades que tenemos ahora se han producido en otro espacio-tiempo, en otra vida. Porque muchos de los bloqueos y dificultades que podemos estar teniendo con el amor, la pareja, las relaciones, la economía, el dinero, la salud, la forma en la que nos relacionamos, cómo nos vinculamos, la amistad, los amigos, la familia, la sociedad, la sexualidad. Cuando encontramos un bloqueo que se repite y se repite y se vuelve a repetir, es cuando podemos decir, parece que esto es kármico. Y puede suceder que el origen de estos bloqueos y dificultades sean espirituales. Es decir, este bloqueo se ha creado, se ha causado en una vida pasada. Entonces, ¿cuál es la importancia o qué tan importante es saber si tenemos una vida kármica o no? Cuando sabemos que ese problema, ese sufrimiento por el que estamos pasando, que se puede estar repitiendo, o no en mi vida, a lo mejor en la vida de un familiar, de un amigo, que a veces escuchamos, ¿no?, a esa persona que queremos y nos importa, que nos dice, es que de nuevo me ha vuelto a pasar, y de nuevo las relaciones tengo este problema, y me ha vuelto a engañar, o esto no funciona, y tú dices, ¿de nuevo te vuelve a pasar? Esa es una de las características del karma. Entonces, tenemos que tomar conciencia y darnos cuenta que la vida que tenemos ahora, la vida actual, es la consecuencia de todas las elecciones que hemos estado haciendo hasta hoy. Y todas las elecciones y todo lo que hemos hecho en esta vida y en vidas pasadas. Entonces, cuando una persona tiene un bloqueo, un sufrimiento, un problema, yo lo que más voy viendo, Fairuz, en los últimos años es que hay tres grandes desafíos. Uno es el amor, la pareja, las relaciones. ¿Desde dónde me estoy vinculando? ¿Cómo amo? ¿Cómo me expreso? ¿Desde dónde me vinculo? ¿Desde un apego evitativo, un apego seguro? A lo mejor te daño antes de dañarme a mí, te abandono antes de que me abandones. ¿Desde dónde estoy viviendo esas relaciones? ¿Desde el apego, la codependencia emocional, la sumisión? A lo mejor mis padres, mi padre, mi madre, no me dieron el tipo de amor, cariño, afecto, tengo heridas. Entonces, tenemos que ver que cuando hablamos de karma, el alma elige el país, la familia, la nacionalidad, el sexo que voy a tener en esta vida, conforme a un plan de evolución. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mi madre es mi madre? ¿Por qué he conocido a mi pareja? ¿Por qué mis hijos me tratan así? Entonces, vamos a ver que nada es casualidad. Y cuando hablamos de numerología, hablamos justamente de eso, que las casualidades no existen, que hay siete leyes universales por las que se rige el universo y que todo lo que va sucediendo en nuestra vida está allí con un propósito, para crecer, para evolucionar. Entonces, cuando un área es kármica, vamos a ver que se nos va a repetir múltiples veces. Ya sea, pues supongamos en el trabajo, ¿no? Que voy de un trabajo en otro, no consigo materializar ese proyecto, o no consigo ahorrar, o se me va el dinero fácilmente, o no soy feliz en mis relaciones de pareja, o tengo un problema de salud que a lo mejor, como decía antes, el origen de estos problemas pueden ser de carácter espiritual. Y aquí ya la psicología, por muy buena herramienta que sea, u otras herramientas, no son suficientes para poder solucionar o mejorar nuestra vida. Entonces, para poder mejorar nuestra vida, sanar el karma, suponiendo que tenemos karma o alguien de nuestra vida tiene karma que se originó en una vida pasada, primero tenemos que conocernos, comprendernos, aceptarnos, porque es muy difícil cambiar, digamos, mi relación personal actual de pareja, mis relaciones, si yo no me conozco. Tengo que saber cómo soy, desde dónde me estoy vinculando, cómo soy, soy positivo, soy negativa, me quejo todo el tiempo, tengo pensamientos negativos hacia ciertas personas, soy, cómo hablo de mí misma, de los demás, cómo hablo de mi presente, de mi pasado, de mi futuro. Entonces, para poder tener, por ejemplo, ¿no?, buenas relaciones de pareja con mis hijos, con mis amigos, con mi familia o con los demás, primero tengo que estar yo bien conmigo mismo, conmigo misma, y tengo que ser una persona positiva para mí misma para poder ser positiva para los demás. Entonces, vamos a ir viendo que el karma, van a ver unas características, Fairuz, que son cuatro características que siempre se cumplen cuando hay una vida kármica. Y una es que cuando hay un área kármica en mi vida, supongamos que es el amor, la pareja, las relaciones o la sexualidad, va a crear sufrimiento. Y el sufrimiento, casi todo lo que aprendemos con sufrimiento, tiene connotaciones de lo kármico. Ejemplo, tenía esta clienta que me decía: mira, Laura, me tuve que caer de las escaleras en mi trabajo para aprender a pedir ayuda, porque era una mujer, ella, bueno, era autónoma, tenía su empresa, ella le costaba muchísimo pedir ayuda, era una persona que decía yo puedo con todo, le costaba mucho pedir porque pensaba que molestaba, que si pedía ayuda era una persona débil. ¿Qué pasó? Que se tuvo que caer de las escaleras, tener un accidente, para empezar a pedir, para empezar a recibir, para estar en esa posición de energía femenina de acepto ayuda y pido ayuda y acepto recibir. Entonces, casi todo lo que aprendemos con sufrimiento tiene connotaciones de lo kármico. Pasa en relaciones de pareja también, a otra clienta. Me acuerdo perfectamente que ella me comentaba que estaba en una relación y su pareja tenía problemas de adicción al alcohol. Ella le quería muchísimo. ¿Qué pasó? Que en esa relación ella cayó en rol de salvadora, rol de madre, queriendo ayudar, guiar, proteger, salvar a su pareja. ¿Y qué pasó? Que en ese proceso ella forzaba a esta persona a ir a terapia, ir al psicólogo, ir a una clínica de desintoxicación. Es decir, ella empezó a intervenir en el libre albedrío de esta persona, su pareja, sin darse cuenta que estaba interfiriendo de alguna manera en el karma de su pareja. A veces sucede que intentamos ayudar tanto que en ese proceso nos vamos desgastando. ¿Y cómo sabemos que estamos ayudando a una persona con karma? Cuando esa ayuda nos empieza a dañar. Eso sucede cuando intento ayudar a una pareja, un hijo, un familiar, y decimos, madre mía, cada vez que ayudo a esa persona, como que más daño me hago yo, más me voy desgastando. Y eso significa que quizás estamos interfiriendo en el aprendizaje de esa persona, en un aprendizaje kármico. Esa persona tiene que aprender sus lecciones quizás de esa manera. Entonces, ¿qué pasó en este caso de esta clienta con su pareja que tenía adicciones al alcohol? Llegó un momento en el que ella ya no podía sostener más la situación, intentó ayudar, pero manipulando, haciendo de rol de salvadora, rol de madre, buscándole terapia, haciendo de madre. Ella se fue de esa relación. ¿Y qué pasó? Que al tiempo esa persona, al verse sola, su marido, él por su cuenta empezó a buscar ayuda, empezó a buscar terapia, pero ella ya no estaba allí. Entonces, vamos a ir viendo que en algunas áreas kármicas de vida se nos va a poner a prueba en la manera en la que amamos, en la manera en la que ayudamos, en la manera en la que incluso vivimos el amor, la pareja y las relaciones. A veces pensamos que amar es salvar a esa persona a toda costa. Sin embargo, lo que no nos estamos dando cuenta es que a esa persona le estamos haciendo un daño. Le estamos haciendo un daño porque estamos interfiriendo en su libre albedrío. De esto hablan muchísimo los budistas, ¿no? Que cuando interfieres en el libre albedrío de esa otra persona, estás de alguna forma interviniendo también en su evolución y en su proceso. Entonces, para poder mejorar y cambiar nuestra vida, y digamos, en el caso de que tengamos un área kármica, que una de las características es que es un bloqueo que causa sufrimiento, que se repite y se repite y se repite una serie de veces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando comprendo lo que la vida me quiere decir, hasta que comprendo que esto que me está pasando ahora se originó en una vida pasada. Digamos, imaginemos que en una vida pasada fue una persona codependiente, sumisa, o fue una persona infiel, o fui una persona que cayó en libertinaje, o utilicé drogas, sustancias, no supe relacionarme con el dinero de una forma saludable, caí en materialismo, caí en egoísmo. Vamos a ver que también otra de las grandes causas del sufrimiento es el ego en las relaciones, el ego en la amistad, el ego en la familia. Entonces el ego, digamos que todos tenemos un ego, existe también el ego espiritual, tenemos que conocernos, ver desde dónde estamos operando, cuándo se presenta mi ego, en qué áreas de mi vida puedo mejorar, porque hemos venido a esta vida a vivirla de la mejor forma posible y eso tenemos que observarnos, analizarnos y ver en qué área puedo mejorar o qué área puede ser kármica. Entonces, para eso viene un autoconocimiento, un autoanálisis. ¿Cuál es otra de las características del karma que ya vamos a ver que es un área de nuestra vida que se repite y se repite una serie de veces? Otra es que no tiene un espacio-tiempo determinado. Esto pasa mucho, Fairuz, cuando una clienta me dice, Laura, vale, ya sé que esta área es kármica, vale, tengo mi jefe, mi trabajo, el dinero, ya sé que es un área kármica que se originó en una vida pasada, pero ¿hasta cuándo me va a acompañar este bloqueo, esta dificultad? Yo le digo, mira, no lo sé, porque todo depende de ti, de esa toma de conciencia y de cambiar comportamientos, pensamientos y palabras para poder ver una vida diferente. O sea, si no cambiamos nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra forma de actuar, nada cambia. Me gusta mucho esto último que acabas de decir, sobre todo, Laura, porque de alguna manera creemos que la solución viene en una pastillita o en una sesión de la herramienta que sea. Y bueno, yo creo que ahí viene la importancia de integrar. Lo dijiste hace un poquito, hace un rato en el principio, bueno, el autoconocimiento, pero también el integrar esto que estoy obteniendo, esta información que estoy recibiendo a través de alguna herramienta. ¿Y cómo lo puedo, bueno, utilizar de ahí en adelante a mi favor para realmente conseguir lo que yo quiero? Le hablabas un poquito de las familias, las relaciones. Fíjate que en todos estos aspectos es la cotidianidad misma. Entonces, bueno, qué importante prestarle también atención a cómo nos sentimos más que a lo que escuchamos o recibimos de afuera. Efectivamente. Totalmente, es el día a día, así es que al final, como bien dices tú, se nos va poniendo a prueba, día a día. El alma se diseña un plan perfecto con una serie de pruebas, desafíos que se van a ir presentando, a lo mejor se presenta, hay años más potentes que otros años, ¿no? Una pérdida, una separación, un divorcio, vamos a ver a lo mejor caer en la bancarrota, que me echen del trabajo, o sea, vamos a ir viendo que cuando hablamos de desarrollo personal, autoconocimiento, estamos hablando de la vida misma. Así es que realmente la espiritualidad, cuando hablamos de la espiritualidad, a veces pensamos en meditar, que está genial, o sea, meditar, hay prácticas espirituales, no digo que no. Pero la pregunta es, ¿cómo te llevas con tu hermano? ¿Qué tal va la relación con tu madre? ¿Qué tal vas con tu suegra? ¿Cómo vives tu sexualidad? ¿Cómo cuidas tu cuerpo físico? Porque la espiritualidad es saber vivir esta vida, que yo trabajo mucho esto en las sesiones, porque tengo clientes que me dicen, Laura, es que yo medito, yo hago yoga, hago meditación, digo, genial, ¿y cómo van tus relaciones? ¿Cómo va el dinero? Ah, fatal, no me hablo con esta persona, esta no la perdono, con esta ni siquiera la quiero ver. Entonces, no es que no tengamos que tomar distancia de ciertas personas porque nos hace daño estar con ellas. O sea, puede ser un padre o una madre que a lo mejor se está relacionando desde la manipulación con nosotros y a veces tenemos que tomar distancia. No digo que no, pero muchas veces ¿qué sucede? Que leemos mucho, aprendemos mucho, vamos a sesión, vamos a terapia, tenemos como toda la teoría y a la hora de la práctica sigo operando desde el ego, sigo operando desde la manipulación, desde el victimismo. ¿Cuántas veces pobre de mí, no mira lo que me pasa? Tenemos que darnos cuenta que cuando estamos en un camino de autoconocimiento, desarrollo personal y queremos mejorar al final nuestra vida, tenemos que tomar responsabilidad de lo que nos está pasando. Porque muchas veces me dicen mis clientes, Laura, es que yo no elegí esta familia, no elegí esta madre, no elegí, digo, aunque no lo creas, sí lo has elegido. No hay casualidades en la vida. El alma se diseña un plan perfecto para esta vida, muchas veces con karma, para aprovechar al máximo cada oportunidad para crecer y evolucionar. Entonces, vamos a ir viendo que cuando hay karma en la vida de una persona va a haber mucho sufrimiento en un área. Entonces, ¿puedo utilizar el sufrimiento como una oportunidad para ver qué me está enseñando esta situación? A lo mejor tengo que poner límites, decir que no, tengo que a lo mejor trabajar el amor propio, la autoestima, tengo que trabajar escucharme más, no estar pendiente de la opinión de los demás, de gustar tanto a los demás o de escucharme a mí misma. A veces buscamos la validación externa y no nos validamos nosotros mismos. Muchas veces somos fieles, más fieles a una familia, a un sistema, es que mi madre, es que mi padre, es que mi familia, vale, pero ¿tú qué? Entonces, a lo que voy es que cuando hablamos de karma y hablamos del día a día, vamos a ir hablando también de cómo voy solucionando lo que la vida me va presentando. Y cuando hablamos de karma también tenemos que hablar de la ley de causa y efecto, que bueno, siempre digo que recomiendo mucho la lectura del Kybalión, porque la ley de causa y efecto es una de las 7 leyes universales por las que se rige el universo. Y nos va diciendo que todo lo que pensamos, la ley de causa y efecto nos dice que todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos se ve en nuestras experiencias de vida. Entonces, muchas veces los clientes dicen también, Laura, es que yo no he hecho nada para merecer esto. Digo, bueno, si vieras tus vidas pasadas, a lo mejor cuando haces una regresión puedes ver cómo te relacionaste en esa relación de pareja. Muchas personas hoy en día que tienen sus hijos, sus padres, sus parejas, fueron en vidas pasadas, a lo mejor otro tipo de relaciones con ellos. Un hijo puede haber sido un esposo en vida pasada, un jefe puede haber sido tu hermano. Entonces, vamos a ir viendo que el karma nos dice que por cada acción positiva va a haber un resultado positivo y por cada acción negativa va a haber un efecto negativo. Esa es la ley del karma. Entonces, cuanto mejores pensamientos, mejores palabras, más claridad, más toma de conciencia de qué tengo que cambiar en mi vida para mejorar ciertas áreas, cuando hacemos todo este trabajo, es ahí cuando empezamos a ver resultados diferentes. Cambiar el karma o mejorar nuestra vida muchas veces no quiero decir es difícil, es complicado, pero es un desafío. Porque a lo mejor llevo 2, 3, 4, 5 vidas cayendo en sumisión, cayendo a lo mejor en rol de salvadora, rol de salvador o egocéntrico, narcisista. A lo mejor llevo muchas vidas comportándome de cierta manera y eso se ve en esta vida como vivo de una forma automática, en piloto automático, viviendo inconscientemente hasta que paso lo inconsciente al consciente. Me encanta, Laura, conversar contigo. Algo que se me ocurre y que se me ocurrió mientras te iba escuchando, ¿sí? Y es que hablabas un poco de la ley, ¿sí? De cómo funciona la ley de causa y efecto. Y por algún motivo tenemos también la creencia de que, bueno, esta persona me hizo esto a mí, ojalá que se le regrese. O hay como una confusión y también un poco ponernos en... Acá lo importante es lo que tú haces con eso, el tomar responsabilidad. Lo dijiste hace un ratito y me encantó porque, bueno, para eso está Laura acá, para contarnos un poco sobre la numerología como herramienta para también empezar cada uno a hacer ese trabajo tan personal y que es muy, muy suavecito, pero que va a tener resultados y transformaciones duraderas. Así es. Muchas veces también pasa esto que me has dicho tú, es una muy buena pregunta. Cuando nos tratan, digamos, de una forma injusta, ¿no? Que decimos que injusto, mira cómo me ha tratado, lo que me ha dicho es que me ha robado, me ha engañado. En esta dimensión en la que nos encontramos en el 3D, tenemos unas leyes que son por las que nosotros nos vamos guiando, ¿vale? Cada país pues tiene sus leyes, quien roba debería terminar en la cárcel, o sea, cada uno de nosotros vamos recibiendo lo que vamos sembrando. Hay una parte en la Biblia que dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, cuando vemos los frutos de esas personas, cuando ves una persona con buenas relaciones, un buen trabajo, una buena salud, una buena relación con sus hijos, eso que tú ves en esa persona que brilla, que se ve empoderada y que empodera a otros, significa que ha hecho algo, ha sembrado desde sus acciones algo que le está dando ese resultado, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con estas personas que a lo mejor intentan manipularnos, dañarnos, nos dicen una mala palabra, esa es una oportunidad para ver desde dónde estás respondiendo. Porque el alma, ¿qué le interesa? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Venimos a vivir la vida de la mejor forma posible. ¿Eso cómo se vería? ¿Cómo vivo mis relaciones, el disfrute, el ocio, la amistad, cómo me relaciono en la sociedad? ¿Cómo vivo la estabilidad? ¿Cómo me relaciono con el dinero, la comida, mi cuerpo físico, mi mente? Mi mente puede ser mi gran aliada o mi gran enemiga. Cuando sobreracionalizamos las emociones, pensamos demasiado, caemos en autosabotaje. También está cómo me relaciono con la fama, el reconocimiento, el éxito, el dinero, la espiritualidad. Caigo en bulimia espiritual, ego espiritual. Me creo mejor porque voy a misa o porque medito. Solo por eso ya soy mejor que tú. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que le interesa al alma es responder a las pruebas que me va poniendo la vida de una forma sabia. Si una persona viene y me insulta a mí, a mi familia, me roba, ¿qué intento? De la forma más sabia posible gestionar eso. ¿Qué pasa? Que si entro en mi piloto automático desde el ego, empiezo a operar desde otro lugar, desde una baja vibración, eso obviamente pues va a crear más karma y sufrimiento. Lo que necesitamos, en definitiva, como seres espirituales viviendo una experiencia humana aquí en la Tierra, es gestionar esto que me está pasando de la forma más sabia posible. Entonces, de ahí viene de este tema que se habla mucho hoy en día, que es la supraconciencia, la espiritualidad, conectar con nuestra verdadera esencia desde nuestro verdadero ser. Y eso también significa saber gestionar, resolver de esa forma sabia, a lo mejor no poniéndole más leña al fuego. Hablamos de estas leyes de alguna forma en esta 3D, que ya sabemos que, bueno, quien roba termina en la cárcel, pero ¿qué pasa con esas leyes espirituales? Que ya sabemos que la ley del karma es la ley de causa y efecto. Todo lo que yo haga tiene una acción, reacción y repercusión en esta vida y en mis próximas vidas. Todo lo que yo siembre en mi vida va a tener unos frutos. Y luego está la ley del mentalismo. La ley del mentalismo es una ley espiritual, una de las leyes espirituales que siempre están operando. Esto es sumamente importante y de esto hablo en el libro. Hablo de las 7 leyes universales por las que se rige el universo, hablamos del mentalismo. Porque todo es mente. Si nos damos cuenta, todo lo que nos rodea, desde el teléfono, el ordenador, todo vino de la idea, de un pensamiento de alguien que se le ocurrió un día, voy a crear esto. Entonces, tenemos que ver qué tipo de pensamientos estoy teniendo, cuál es la calidad de ese tipo de pensamientos, porque va a representar las semillas, la siembra de mis acciones. Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago es un reflejo de mis pensamientos. Y como yo soy energía y vibración, que ya nos lo dice la física cuántica, que todo es energía y vibración, mis relaciones, mi pareja, mis hijos, mi trabajo, mi abundancia, mis proyectos, todo lo que yo esté materializando es una extensión de mi energía y de mi alma. Si mis relaciones, de la gente que estoy atrayendo, las amistades, la pareja, los trabajos, la abundancia, no me gusta lo que estoy atrayendo, tengo que entender que hay unas leyes espirituales que siempre están operando, que me están reflejando quién soy yo. Eso es cuando se ve en las sesiones, cuando me dicen mis clientes, es que mi esposa, es que aquí, bueno, tú has elegido esto consciente o inconscientemente y esto es un reflejo de ti, lo que es dentro es fuera al final. Lo que me rodea es un, aunque no lo queramos, porque muchas veces pasa, la verdad es que yo no quiero esto, ¿por qué atraigo estas experiencias o por qué atraigo estas personas? Algo tienes que aprender de ahí, porque esa persona puede tener sus luces y sus sombras como tú las tienes. pero ¿por qué tú estás aceptando todavía esto? Es como una clienta también, otra sesión, que me decía: Laura, mi marido no me escucha, mi hijo no me escucha, siempre que tenemos que hacer pues las vacaciones o hacer cosas, nadie me escucha, nadie me toma en cuenta. Entonces yo le preguntaba a ella, supongamos, María. María, bueno, y cuando, supongamos, ¿no? Cuando a ti te dicen: María, ¿quieres ir al cumpleaños de esta persona? ¿Quieres asistir a esto? ¿Tú te escuchas? Y ella me decía: Laura, no. Porque realmente muchas veces, aunque no me apetece algo, termino yendo a ese lugar, termino yendo a esos lugares por el qué dirán, para que no hablen mal, pero no me escucho a mí. Entonces yo le decía a ella: mientras tú no te escuches a ti, no te va a escuchar ni tu marido, ni tus hijos, ni nadie, porque tú tienes que empezar por ti misma. Y si tú eres coherente con lo que piensas, con lo que dices y lo que haces, y si a ti no te apetece ir a un sitio, no vas. Y si esa otra persona tiene un problema con eso, tiene que gestionarlo, porque tiene que aceptar que dentro de tu libre albedrío no te apetece hacer algo. Entonces, vamos a ir viendo que cuando hablamos del karma, hablamos de la ley de causa y efecto, hablamos de la ley del mentalismo, hablamos de pensamientos, acciones, palabras, y todo lo que vayamos sembrando como pensamientos en la mente, a la larga se va a ir viendo en lo que vamos atrayendo, nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestra abundancia, nuestra salud y en definitiva todo. Fíjate que está completamente relacionado, o sea, no va a funcionar una cosa sin la otra, total. Quiero preguntarte, Laura, ¿sí cómo se trabaja la coherencia cuerpo, mente y espíritu a través de la numerología? Esa es una muy buena pregunta. Y esto lo podemos ver claramente con el cuerpo. Mira, cuando hay incoherencia, se puede ver, bueno, incoherencia cardíaca. Cuando hay una incoherencia, el cuerpo lo siente. Es decir, esto se ve muchísimo cuando el caso que acabo de exponer, ¿no? Aquí me han dicho de ir a asistir a un sitio, a un lugar, supongamos una reunión, un acontecimiento, una invitación, y yo pienso y yo digo para mí misma: no quiero ir, no me apetece ir, no quiero estar allí, la gente que va a estar ahí no me interesa estar con ella, por lo que sea, o simplemente quiero relajarme en mi casa y no me apetece estar en otro sitio. Si ese es mi pensamiento y es lo que yo anhelo y quiero, ¿qué sería lo coherente en ese aspecto, no? Pues que mis acciones reflejen esos pensamientos y mis palabras. En el caso sería: mira, pareja, amigo, amiga o madre, muchas gracias por la invitación, no me apetece ir. O sea, hay una coherencia con mis palabras. Y la actuación, ¿cuál sería luego el siguiente paso? Pues me quedo conforme a lo que pienso y lo que digo y lo que he hecho. Entonces, desde la numerología, ¿cómo se puede ver esta coherencia? Se puede ver de la misma manera, porque la numerología, que es una brújula, es un GPS. La brújula, ¿qué hace? O el GPS, por decirlo así, nos ayuda a llegar a un destino, nos ayuda a llegar a un lugar. El conocimiento nos ayuda a llegar a un punto. Imagínate, Fairuz, que estás en Argentina, tú coges tu auto, tu carro, el coche, bueno, y dices: bueno, quiero ir a Córdoba, a Mendoza, o quiero irme a México, ¿no? Tú pones el GPS y dices: bueno, sé que desde aquí puedo llegar a esta ciudad siguiendo este GPS y tengo una idea, porque ya he visto en el mapa el camino cómo puede ser y las dificultades que puedo tener en ese camino. Entonces utilizas una herramienta para llegar a un destino, a un final. Como has leído, como has hecho antes una investigación, ese conocimiento que tú ya sabes de esta ciudad se encuentra en este lugar, voy a tardar tantas horas o tanto tiempo, puedo tener estas dificultades en el camino, utilizo la herramienta del GPS. O sea, el conocimiento y la herramienta te ayuda a llegar a tu destino y eso te asegura de que no vas a llegar a Roma, porque esa es la certeza que te da el tener estas herramientas. Entonces, ¿qué pasa con la numerología? La numerología es ese GPS, es esa herramienta que me va guiando, enseñando el camino más favorable o más beneficioso para mi desarrollo personal. ¿Y cómo lo hace eso? Desde verme a mí misma, a mí mismo, con mis luces y mis sombras. Cuando hacemos un estudio de numerología, analizando la fecha de nacimiento, el nombre, el apellido, podemos ver de qué pie cojeas. Podemos ver cuáles son tus luces, tus sombras, por dónde te puedes polarizar. Supongamos, ¿no?, que en esta vida vengo a trabajar ser independiente. Entonces vengo a ser líder independiente, autónomo, autónoma, a tomar decisiones para desarrollar esa emprendedora, ese líder que hay en mí. La numerología me dice qué es lo que vengo a trabajarme. ¿Qué me puede pasar? Que en ese camino puede ser que yo me desvíe y me vaya donde no me tenga que ir y me vuelva, supongamos, ¿no?, un poco autoritaria, irritable, impulsiva, controladora, mandona, me imponga ante los demás. O puede ser que por otra parte me desvíe, se dice en numerología en defecto, y me vuelva sumisa, con dificultad para tomar decisiones, con dificultad para asumir ese rol de líder, dependa muchísimo de la valoración o de la opinión de los demás, tenga una autoestima débil. Entonces, desde la numerología puede haber una coherencia desde conocerme, saber de qué pie cojeo, aceptarme, decir, vale, soy irritable, soy celoso, soy controlador, soy tacaño, soy tacaña, o soy mentiroso, o me cuesta ser fiel. Vale, soy, de momento y por hoy tengo este comportamiento. Esto se originó en, hay una herida aquí. Entonces, cuando yo reconozco que soy de esta forma hoy por hoy, que esto se originó en algún momento de mi existencia, puede ser la infancia, un padre, una madre, un padre abusivo, una madre sobreprotectora, castradora. Vamos a ver que todas las madres sobreprotectoras también son castradoras en el sentido del libre albedrío del ser humano. Y que desde donde estoy operando hoy, ya sea que, como decía, soy celoso, soy controlador, soy inseguro, soy tacaño, soy mujeriego, soy infiel, soy materialista, soy demasiado, lo que sea que yo vea que me esté desequilibrando, la numerología me ayuda, primero que nada, a conocerme, a aceptarme. Y para poder cambiar esa situación tengo que ver dónde se originó. Y a lo mejor se originó en la infancia, pero probablemente también en una vida pasada. Entonces, la numerología me va a dar consejos, me va a decir en qué momento de mi vida me encuentro ahora y qué debería estar desarrollando, aprendiendo, poniendo en práctica, qué es lo que tengo que evitar, qué tengo que trabajar. Porque tenemos que recordar que pedir ayuda o utilizar una herramienta acelera mi proceso de transformación. Entonces, muchas veces el segundo paso más difícil, yo diría, difícil o desafiante, cuando una persona, digamos, se da cuenta que quiere mejorar algo en su vida y decir, vale, esto no está funcionando de esta manera, algo tengo que cambiar yo para que cambie mi vida afuera. Si yo no cambio, nada cambia afuera. Eso es lo primero. El segundo paso es, necesito ayuda. Porque el segundo paso puede ser ese. Ya he reconocido que, supongamos, tengo un trauma, tengo una dificultad de mis finanzas, tengo agujeros en las manos con el dinero, me llega y se me va, no me sé administrar, no tengo una buena nutrición, a lo mejor me cuesta mucho tomar distancia de ciertos familiares, a lo mejor necesito un coach, un nutricionista, un psicoterapeuta, un numerólogo. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del deporte, ¿no? Grandes deportistas y club, por ejemplo, de fútbol, tienen grandes coaches también. Entonces, un gran coach, un gran psicoterapeuta, un numerólogo, bueno, lo que a nosotros nos resuene nos puede ayudar en ese proceso, y la numerología me ayuda en esa coherencia desde, primero, identificar mis pensamientos, desde qué hábitos estoy creando mi vida, dándome cuenta que todo lo que va pasando en mi vida, yo soy el responsable como co-creador y co-creadora. Y si yo quiero cambiar algo, no tengo que esperar que mi padre o mi pareja, todo depende de mí. Hasta cierto punto tenemos control en muchísimas partes de nuestra vida y en otras no tenemos control, y eso ya obviamente está fuera de nosotros y solo deberíamos centrarnos en lo que nosotros tenemos control. Laura, me encanta que estés acá con nosotros el día de hoy. Me encanta además que pones todo en palabras muy sencillas para que se pueda comprender y que podamos a partir de hoy poner la lupita en cómo vivimos y en lo que podríamos también transformar. Laura, sé que tienes por allí un libro. Quiero que nos hables, por favor, de esto. Bueno, Lecciones del Alma. Es un libro de autoconocimiento, desarrollo personal, que está indicado a todos aquellos y a todas aquellas que queráis, primero, conoceros a un nivel profundo, teniendo en cuenta la parte cuerpo, mente y espíritu del ser humano. Es un libro indicado para todos aquellos que quieran mejorar su vida desde la toma de conciencia y responsabilidad. Es un libro que nos ayuda sobre todo a guiarnos, a reconocernos por medio de la numerología, con una serie de consejos, ejercicios prácticos, con casos reales, con un lenguaje sencillo. Es un libro sobre todo dirigido a esas personas que estén en ese camino de autoconocimiento y desarrollo personal y quieran conocerse, teniendo en cuenta sus pensamientos, su parte emocional, su parte espiritual. Ya hablo de casos, bueno, diferentes casos de personajes históricos, famosos, clientes, clientas, que han tenido karma, que han superado su karma, cómo han reconocido el karma, cómo saber si tengo una vida kármica, cómo ayudar a otros, cómo no intervenir en el karma de los demás. Y un ejemplo de todo esto es un caso que mucha gente probablemente puede conocer, que es un caso que nombró en el libro, que es del actor de Matrix, Keanu Reeves, que rápidamente, a forma de resumen, me encontraba en Murcia, en el sur de España, un día tomando una infusión, un té con mi madre, y mi madre me empieza a hablar, ¿no? Oye, qué terrible la vida de este hombre que nació en una familia kármica, bueno, kármica, una familia difícil, su padre era abusivo, consumidor de drogas, falta de arraigo, y fue a muchos colegios, muchos padrastros, se le murió la novia, se le murió la hija, se le murió el mejor amigo. Claro, yo me estaba tomando el té y decía, madre mía, esta vida parece kármica total, porque por todo lo que me comentaba en ese momento mi madre, yo decía, esto no es normal. O sea, una de las cosas que uno dice cuando hay karma en la vida de alguien, dice, esto no es normal o no es común. Cogí un bolígrafo, empecé a calcular en una servilleta su fecha de nacimiento y efectivamente aparecía el número 13, ¿no? El número 13 es el karma de la muerte, la transformación, la pérdida. Y este es un ejemplo que aparece en el libro, ¿no? De una persona que muchas personas conocemos por sus películas y por la vida kármica que ha tenido, porque cuando una persona tiene karma se ve en la historia que tú vas escuchando. Hablo de casos como el de Albert Einstein, sus relaciones de pareja, otra vida kármica. El caso también puede ser de Cristiano Ronaldo con su vida kármica también, que nace en una familia muy pobre, su madre lo quiere abortar, él pedía comida fuera del McDonald's porque no tenía dinero para pagar. Entonces vamos a ir viendo que el karma, cuando una persona tiene karma en su vida, se ve con inicios muy difíciles. Sin embargo, cuando esa persona entiende lo que la vida le quiere enseñar, cambia sus comportamientos, aprende esas lecciones de vida, su vida mejora. Detrás del karma hay muchísima luz, entonces el sufrimiento se transforma en paz y es en esa área donde la persona al final más brilla, es donde se vuelve ese coach, en donde se vuelve esa persona que inspira y que ayuda a la evolución del planeta y que ayuda a la evolución de la conciencia. Entonces, Lecciones del Alma es un libro que está indicado para todas aquellas personas que estén en ese camino de autoconocimiento, que quieran conocerse, verse con sus luces y sus sombras, en qué momento se encuentran de la vida, cómo pueden mejorar 9 áreas de su vida, el amor, la pareja, las relaciones, el autoconocimiento, desde dónde se están vinculando, las amistades, la familia, la estabilidad, el dinero, las finanzas, la mente, la espiritualidad, el dinero, en todas estas áreas de vida que son tan importantes desde la numerología, que son 9. Es un libro con ejercicios en donde podéis vosotros mismos hacer cálculos con vuestro nombre, con vuestro apellido, de una forma fácil, sencilla y que está pues a disposición de todas las personas, no solo en España, pero en el mundo entero, por diferentes medios para conseguirlo. Así que, bueno, súper contenta, por supuesto, con este lanzamiento, que es Lecciones del Alma, sanando el karma, con numerología del Grupo Planeta bajo el sello de Luciérnaga. Bueno, para todas las personas que quieran adquirir este libro, ya lo saben, acá debajo, además, en la descripción del directo, van a tener todos sus enlaces de contacto, el enlace también directamente de Amazon para los que están fuera de España. Laura, vamos a ir muy rápidamente con un videito muy corto de Mindalia y enseguida volvemos. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. Te esperamos. Y estamos de vuelta con Laura Danay. Laura, gracias por estar con nosotros, por esta charla que estamos teniendo. Yo he recolectado algunas preguntitas que tengo por allí de la audiencia, así que voy a hacerte la primera, y es de Paola desde Argentina, que nos saluda y nos dice: ¿cómo diferencio entre un patrón emocional y uno kármico? Muy buena pregunta. Y esto lo vemos en el libro también, para los que tengáis esas dudas, porque no todos los desafíos, no todos los conflictos, no todos los problemas que se nos presentan en la vida son kármicos. Entonces, ¿cuáles son las características del karma? ¿Cómo ya puedes saber, vale, esto es un conflicto, es un patrón, es realmente algo kármico? El primero es algo que se viene repitiendo en mi vida durante un largo tiempo. Entonces, el karma, primera característica, se repite una serie de veces. ¿Hasta cuándo? Segunda característica, no tiene un espacio-tiempo determinado. No es algo que vaya a acabar a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. O sea, no se sabe cuándo ese bloqueo y conflicto que genera un gran sufrimiento, que realmente nos pone en situaciones muy, muy, muy difíciles, no tiene un espacio-tiempo determinado. También otra característica que ella tendría que plantearse, que aparece también en el libro, es ineludible. Hay personas que se cambian de ciudad, que se cambian de casa, que se cambian de país y les sigue pasando lo mismo. Pasa clientes que me dicen: Laura, es que me cambié de país y me sigue pasando esto con las parejas, o me sigue pasando esto con el trabajo, o me sigue pasando esto con las amistades. Entonces, el karma es ineludible y inevitable. No puedes quitártelo de encima, no puedes evadirlo. Está presente siempre en cada país, en cada lugar, independientemente de donde estés, va a estar allí. Y también otra característica es que solo se sana, solo puede solucionarse desde tu toma de conciencia, reconocer desde dónde estoy operando, cuáles son esos comportamientos inconscientes en forma automática desde donde estoy operando, que luego se ve que estoy teniendo los mismos resultados. O sea, si quiero cambiar los resultados fuera, tengo que cambiar por dentro lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿tengo karma en alguna de mis en algunas áreas de mi vida, relaciones, trabajo, dinero? ¿Hago esa toma de conciencia? ¿Tomo responsabilidad? Y vamos a ver que el karma se puede sanar en meses, en años, todo depende de ti. Si llevo 3-4 vidas con un cierto tipo de comportamiento, lo más probable es que voy a necesitar meses o hasta a lo mejor un año, dependiendo del tiempo, dependiendo de la conciencia que pongamos para solucionarlo. Entonces, si ella analiza ese problema, se repite una serie de veces, es algo que crea sufrimiento, es algo que es ineludible y inevitable, que independientemente de donde vaya se le presenta, o sea, no tiene una, no tiene un tiempo determinado en el que se ha ido repitiendo, es decir, pasa durante mucho largo tiempo, podría ser un tema kármico. Es un bloqueo, un conflicto, un problema que solo se da una o dos veces, yo no diría que tenga que ser algo necesariamente kármico. Lo que sí es que el karma crea un gran sufrimiento, y ese sufrimiento, tenemos que recordar que todo lo que aprendemos con sufrimiento tiene connotaciones de lo kármico. Si a mí ese sufrimiento me está enseñando algo, es que nunca más tengo que, a lo mejor, pues confiar en, o tengo que decir que no porque esto ya probablemente es un tema kármico y viene de vidas pasadas. Laura, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos a Isabela. ¿Puedo ayudar a mis hijos a no repetir mis patrones kármicos? Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Isabela. Y sí, puedes ayudarlos. Decía la madre Teresa de Calcuta: no te preocupes si tus hijos no te escuchan, porque te ven todo el tiempo. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a nuestros hijos? Primero, para no repetir patrones kármicos de nosotros mismos, es nosotros mismos trabajar en nosotros, porque somos el ejemplo de ellos. Todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, ellos nos están viendo todo el tiempo. Por lo que ya se sabe, incluso desde la psicología, que tiene más impacto el ambiente de la familia, la casa, la cultura, tiene un mayor impacto en la vida de un ser humano que los mismos genes. Eso ya se sabe hoy en día también, de incluso desde la epigenética, desde la psicología, la psicoterapia. Entonces, ella puede ayudar a sus hijos desde sanar, conocerse, hacer esa toma de conciencia, trabajarse ella misma, porque con el ejemplo y su energía va a enseñar a sus hijos. A lo mejor si ellos ven que mamá se respeta, mamá se escucha, mamá pone límites, mamá se empodera, mamá lleva a cabo sus sueños, cuida su alimentación, se relaciona con amistades que la quieren, papá es cariñoso con ella, la escucha, la respeta, ellos aprenden cómo una mujer tiene que sentirse dentro de la casa o cómo papá trata a mamá, y ellos aprenden, vale, aprendí de papá que hay que tratar a las mujeres de esa forma, o aprendí de mamá que uno tiene que ser fiel a sí mismo. Entonces, ella sí puede ayudar a sus hijos con no repetir patrones kármicos. Se ve mucho cuando padres llegáis a sesión, veo cartas de hijos y cartas de padres, y muchas veces tienen los mismos aprendizajes, porque como están dentro de un clan familiar y de un árbol genealógico, muchas veces lo que no sana el padre y la madre se lo pasa al hijo como un trabajo extra para que él o ella lo sane. Hablo de esto también en el libro, del caso de Eva, donde ella, bueno, por una serie de razones, empieza a repetir temas de su familia de una forma muy, muy, muy potente, muy difícil. Pero sí puede, vamos, totalmente. Laura, muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy, con toda la comunidad de Mindalia. Nos ha pasado el tiempo volando, pero creo que este tema tiene muchísima tela para cortar, así que agradecerte por la compañía, también por el libro, y agradecerle también a todas las personas que nos están acompañando ahora, recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder verlo, repasarlo y además compartirlo para que esta información que ha traído Laura Danae hoy se expanda y llegue a muchísimas más personas. Laura, quiero pedirte por favor que además de despedirte seas tú quien cierre para todos la charla del día de hoy. Gracias, Fairuz. Bueno, me gustaría despedirme con el mensaje de pedir ayuda acelera nuestro proceso de transformación y sanación. Así que si necesitáis ayuda, ya sea de una herramienta, de un profesional, el ámbito que sea, pedidlo, porque de verdad va a acelerar ese proceso de mejora, cambio y transformación en vuestra vida. Así que gracias por estar ahí y os mando un fuerte abrazo. Adiós.